A good day, es un buen día, a pesar de que es un día de esos de primavera nublado, que no sabemos si va a llover o no. Es posible que caigan algunas gotas de lluvia por ahí, es muy posible, pero it's a good day, eso está clarísimo, muy claro. Y esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Bien, la orquesta estable del programa. Este tema, It's a Good Day, de Peggy Lee and David Barber, está incluido en el primer disco de Sarah, The Nearness of You, The Nearness of You, que se grabó en los One Soul Studios en la primavera, es decir, hace pues más o menos por esta misma época, estamos en primavera, del año 2005, hace 5 años. Sarah a la voz, Chris Bergson a la guitarra en unos cuantos temas, Brian Charette al piano, también en algunos temas, no en todos, David Cook al Rhodes piano, Chuck Mackinnon a la trompeta en un par de temas, Mark Verdino al contrabajo y Diego Boglino a la batería. Álbum debut de Sarah DiLeo, The Nearness of You. Y bien, el blues es parte fundamental de el repertorio de una cantante de jazz o de un grupo de jazz. Y no hace falta tener una de esas voces, ¿no?, o potentes o muy desgarradas para poder transmitir todo el sentimiento que tiene el blues. No es necesario. Y Sarah lo demuestra con esta canción. Nos hace llegar y nos hace sentir lo que ella nos transmite en este tema. Así como en el primer tema comenzábamos con It's a Good Day, ahora directamente me voy a la noche. Yo soy un bicho nocturno, lo reconozco. Pues qué mejor que este tema de Lou Herman, The Night Time is the Right Time, Sarah DiLeo. You know the night time is the right time to be with the one you love. You know the night time is the right time to be with the one you love. I know the night time is the right time to My father died. My mother, she broke down and cried. So when I come home, you know what I'm thinking of. I want to be with the one I love. Cause I know the nighttime is the right time to be with the one you love. When I come home, you know what I'm thinking of. I want to be with the one I love. Cause I know the nighttime is the right time to be with the one you love. Precisamente lo ha dejado muy claro, porque dice que la noche es el momento perfecto para estar con la persona que amas. Es decir, con los dos temas que llevamos hasta el momento, It's a good day, the night time is the right time. Estoy completamente de acuerdo en lo que nos propone Sara de León. Este es su primer disco grabado en la primavera del año 2005, The Nearness of You. Lunes 14 de junio del año 2010. Y como cada lunes, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, estamos aquí en Contrabanda FM. Noctambuls, bona tarda. Y bona nit en Valparaíso, ya que allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. De momento, con la frecuencia modulada, el 88.9, que es la frecuencia de la radioneta en Valparaíso, con interferencias de una emisora pirata de allí de Valparaíso, Radio Contigo. Deberían estar con ellos, pero en otra frecuencia y sin estar interfiriendo a la radioneta, pero sin embargo, nos pueden escuchar online con la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. de un blues, como era The Night Time is the Right Time, un tema de Lou Herman, nos pasamos a un tema algo más movidillo, un original de Billy Hill con un toquecito funky. Y sigo estando de acuerdo con lo que nos propone Sara, ya que este tema lleva por título The Glory of Love, la gloria, la maravilla del amor. Sara de Leo. That's The Glory of Love. Y ahí teníamos la trompeta de Chuck Mackinnon. Sara de Leo. Y ahora, para completar. Eso es Blackbirds, pero no era ese el tema que les quería hacer escuchar. Gracias, Sara. De todas maneras, seguiremos contigo, no te preocupes. Pero les comentaba que para seguir presentando este disco de Nearness of You, el primero de Sara, grabado en la primavera del 2005, les voy a dejar ahora con una balada, una preciosa balada. Para mí es una de mis baladas favoritas, de Matt Dennis y Earl Brent, Angel Eyes. Y tenemos aquí a Sara solamente acompañada por el contrabajo de Mark Verdín, un mano a mano entre Sara y Mark. Espero que lo disfruten tanto como disfruto yo escuchándola en casa y ahora compartiendo este disco con todas vosotras y todos vosotros aquí en Buena Tarde Noctambules. Angel Eyes. Interpretación de Sara de Leo de este tema, Angel Eyes. Bien, dejamos de momento este primer disco de Sara, The Nearness of You, primavera del 2005, y damos un salto a abril del 2008, 3 años después. Ahora la tenemos aquí en Systems 2, Brooklyn, New York, abril del año 2008. Y su segundo disco, y de momento, el segundo y único disco editado a la fecha. No sé si el del 2008 ahora ha editado uno nuevo, no creo, sino ya ella me lo hubiera comunicado. Y en este álbum ella rinde, por lo menos yo lo veo así, cuando presenté este disco en su momento, con una gran influencia de temas que de una forma u otra han pasado o por Broadway y de Broadway a Hollywood, o pues que normalmente es el recorrido de los temas, de los clásicos, grandes clásicos del jazz, los grandes estándares que han salido de comedias musicales y después posteriormente han pasado a formar parte de los estándares de jazz. Y cuando presenté el disco, me recuerdo que habían temas como I Feel Pretty, que es parte de la banda sonora de West Side Story, On the Street Where You Live, de la obra primero en Broadway en 1956, My Fair Lady, posteriormente en el cine en 1964, y así, versiones que nos llevan a grandes temas del cancionero norteamericano. Y son estas versiones las que nos brinda Sara de Leo en este álbum del año 2008, I'm in Heaven Tonight. Estoy en el cielo esta noche. Vamos a escuchar un gran tema, un tema que a mí me gusta muchísimo. Vamos a comenzar así ya directamente con un poquillo de emoción y de ritmo. In the Cold, Cold Night, Sara de Leo. I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night, you make me feel a little older, like a full-grown woman might. But when you're gone, I grow colder. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night, and I know that you feel it too. When my you will know that it's warm inside, and you will come run to me in the cold, cold night. In the cold, cold night. I can't stand it any longer. I need the fuel to make my fire bright. So don't fight it any longer. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. I hear you walking by my front door. I hear the creaking of the kitchen floor. I don't care what other people say. Thank you. Heaven Tonight, así se titula este disco, les decía, grabado en abril del año 2008, ya poquito más de 2 años. Sweet Sassy Music, algo así. Yes, Sweet Sassy Music. Pueden pueden ver información acerca de Sara de León en MySpace. Ponen MySpace y después todo junto, Sara de León Music, todo junto. O también en la página web de Sara, su nombre completo, Sara con H final, saradeleo.com, por las tres W correspondientes. Sara es para mí el ideal de cantante, de mujer, tanto como presencia escénica. Hay unos cuantos vídeos de Sara en YouTube, 2 o 3, y su voz, el tipo de cantante que da gusto, y a mí personalmente me fascina encontrar cuando vas a un club de jazz y hay un trío, un cuarteto, una cantante acompañada por ese trío, ese cuarteto, cantando este tipo de canciones muy bien seleccionadas por Sara para incluirlas en este su segundo disco, I'm in Heaven Tonight. Pues nos imaginamos que estamos en un club y acabamos de escuchar este In the Cold, Cold Night. Y ahora vamos a escuchar un original de Patricia Barber, una compositora, pianista y cantante que a mí personalmente me gusta también muchísimo. Son estilos totalmente diferentes, pero en este tema ya verán cómo Sara nos brinda una magnífica versión de este Let It Rain. Lord, let it rain. I can't stand the lie of a blue sky one more day. Can't you make that pitter-patter, sweet teardrop splatter against my window pane? Come on, bring down the sky. Let those clouds in me have a good cry. Let it rain. Lord, let it rain. Take away the glare of the empty shape of the day. Can't you make that liquid fly? Bubbles rise, heat wave die, that water slip and slide me away. Your sun makes me feel like a fool, your weather just don't match my mood. Let it rain. Lord, let it rain. I can't stand the sound of the face. Can't you make those downtown hopping, grocery shopping, perky flooding, cheerful folks go away? Come on, bring down the flood. Let my soul have its day in the mud. Let it rain. Thank you. crack. Let the lightning snap the tension of a long, dry afternoon. Wash away the time, cover me in shadow, and forgive me for lying in bed. Listen to the rain fall on my roof. Let it rain. I can't stand the lie of a blue sky one more day. Can't you make the pitter-patter, sweet teardrop splatter against my window pane? Patricia Barra, compositora del tema y la versión de Sara De Leo de su álbum I'm in Heaven Tonight. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. El siguiente tema. A mí me fascina el, ya de entrada me fascina el título, me fascina el título. You're getting to be a habit with me. You're getting to be a habit with me. Te estás convirtiendo en un hábito para mí. Sara De Leo. Bueno, ha habido un pequeño error. Me he dado cuenta nada más. Bueno, cuando empecé a escuchar lo del Cold Cold Night, que no era el tema que les había anunciado. Por supuesto, esto es inclusive el primer tema que escuchamos. El que les quiero hacer escuchar es el número 10 de este álbum, que es justamente el último, pero no el último tema que vamos a escuchar de Sara, porque antes tenemos este. You're getting to be a habit with me. I don't know exactly how it started, but it started in fun. I just wanted someone to be gay with, to play with someone. But now I realize that I could never let you go, and I've come to tell you so. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. Now I couldn't regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. Can't break it. You're getting to be a habit with You're getting to be a habit with me, Sara de Leo. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Si tienen Gmail, pues podemos interactuar a lo largo del programa con ese link, no solo jazz@gmail.com. Y acabo de recibir un mail de una amiga y auditora, J. Cariñosamente la llamo con su inicial J. Hola, J, que está escuchando el programa y está trabajando. Me envío saludos y un beso desde aquí, desde el estudio de Contrabanda FM. Y ahora sí, un último tema de Sara de Leo, y justamente la canción que le da título a este segundo álbum y más reciente álbum de Sara, grabado en abril del año 2008 en el estudio System 2 en Brooklyn, New York. I Am In Heaven Tonight. Y como para mí aún no es noche, estoy de tarde, sí será noche cuando lo escuchen el próximo sábado en Valparaíso, ya que en la Radio Neta se emite los sábados a partir de las 22 horas, y ya les digo, allí sí que será, ellos estarán en el cielo en la noche, yo lo estoy ahora de tarde. I'm in heaven tonight, Sara de Leo.

tonight. Precioso tema. Y me encanta la interpretación que hace Sara de Leo de este tema. I'm in heaven tonight. Título también de su segundo y más reciente disco, editado por el sello Sweet Sassy Music. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Ya lo ven, habitualmente, si ya me he podido escuchar también, habitualmente comenzamos con intérpretes femeninas, normalmente cantantes. Y hoy, pues, he pensado que era una buena oportunidad para escuchar a Sara de Leo. Y con ella comenzamos el programa. Ahora vamos a pasar a un compositor, pianista, un hombre con un perfil mediático, por lo menos a nivel internacional, no muy alto, no es de aquellos que están constantemente saliendo en ni en los periódicos ni en las marquesinas de las salas de conciertos, pero es un hombre que ha estado desde muy joven en el campo del jazz, y donde también tiene una larga, fructífera y muy importante carrera es en el plano pedagógico. Harold Danko, ese es el nombre de quien vamos a escuchar su música a partir de ahora, que será prácticamente como la segunda parte de programa, porque llevamos hasta el momento pues 53, casi 54 minutos de este Buena Tarde Noctámbulos de hoy, lunes 14 de junio del año 2010. Y lunes, como es habitual, nuestra cita de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y los sábados de 10 a 12 de la noche, nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 de la frecuencia modulada, de momento intervenida por una frecuencia pirata, que le hace una interferencia seria, porque transmite con muchísimos más vatios que la Radio Neta y la tapa, pero se le puede seguir online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso está, bueno, este Buena Tarde Noctámbulos los sábados a partir de las 22 horas. Tengo unos discos de Harold Danko aquí conmigo, with me. Y vamos a comenzar con el primero de ellos. Tengo uno a piano solo, a dúo, a cuarteto, a quinteto. Voy a comenzar, y no lo haré por orden cronológico. Este es del año 1982, se grabó el 6 y 8 de abril del 82 en el Penthouse Recordings, New York City, a dúo Harold Danko al piano y Rufus Reed al contrabajo. Un muy buen dúo. El señor Harold Danko, ya verán, es un pianista de exquisito toque, un precioso sonido y un muy sutil improvisador. Es un hombre que comenzó muy muy temprano en esto del piano, inclusive a tocar y a estudiar muy temprano, y ha profundizado muchísimo en los estudios del piano y en la teoría musical. Ya les digo, ya les explicaré más cosas acerca de con quién ha tocado y un poquito un pequeño perfil de su tarea como pedagogo. Comenzamos con este álbum, editado por el sello Sunnyside, El disco lleva por título Mirth Song. Pero para comenzar, le voy a hacer escuchar un tema de el señor Thelonious Monk. Así ya comenzamos a escuchar a Harold Danko con algunas de sus grandes referencias, y no solamente de él, sino en general de todos los músicos, y no solamente de los pianistas. El original es de Thelonious Monk, el título In Walked Bad. Y Rufus Reed el contrabajo. Cortita, 3 minutos 18 para expresar todo lo que Thelonious Monk puso en este clásico In Walk Bad. Y como hablamos de, les decía de que les quería en primer lugar presentar a Harold Danko tocando temas de músicos conocidos, como para darnos un por lo menos yo darles un perfil de la parte de versiones de Harold Land, porque después comenzaremos a escuchar de otros discos temas originales de Harold Land, pero para que vean pues las raíces de dónde viene con la música el señor Danko. Un tema ahora de Charlie Parker, Red Cross. Como siempre, el dúo de Harold Danko al piano y Rufus Reed al contrabajo. Thank you. Red Cross, un original de Charlie Parker. El piano, Harold Danko, y el contrabajo, Rufus Reed. Les decía que Harold Danko comenzó a estudiar el piano a muy temprana edad, de hecho a los 5 años. Comenzó a estudiar y siguió estudiando hasta que a la edad de 15 años ya decidido firmemente a hacerse una carrera como pianista en el mundo del jazz, comenzó estudios con Gene Rush en Youngstown, en Ohio. Después de graduarse en el Youngstown State University, pasó un tiempo por el servicio militar y allí pues participó en la banda. Normalmente hay bandas y hay grupos, inclusive hasta grupos de jazz. Pasó directamente a ocupar el asiento del piano en la orquesta del señor Woody Herman, en la Woody Herman's Thundering Herd, que ya definitivamente le sirvió de plataforma para comenzar su carrera como músico de jazz. También comenzó a trabajar y a ganarse una muy buena reputación como un gran maestro y pedagogo del jazz en la Manhattan School of Music, la New School of Mainz y la Hart College. Todo esto al tiempo que iba también ampliando su participación con otros grupos y con otros músicos. El caso de Chet Baker, Jerry Mulligan, con la orquesta de Thad Jones Mel Lewis, con Lee Konitz y con Woody Herman, que ya se los había mencionado. Empezó también a trabajar en el mundo de las grabaciones para la televisión y para vídeos. Me imagino que para programas musicales que se o conciertos que se editaban en vídeo. Bien, les dejo de momento con esas pinceladas de información para que tengan una idea de las cosas que ha ido haciendo Harold Danko a lo largo de su vida. Hoy, 14 de junio del año 2010, estamos escuchando este álbum que grabó mano a mano con Rufus Reed al contrabajo los días 6 y 8 de abril de 1982 en el Penthouse Recording, New York City, y editado por el sello Sunnyside. Un último tema de este disco, y ahora sí una composición propio, Pastoral Landing. Astral Landing. Al piano Harold Danko, al contrabajo Rufus Reed. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso. Buenas noches. Nuestro invitado de esta segunda parte del programa nació un 13 de junio del año 1947, es decir, ayer domingo, 13 de junio, cumplió 63 años. Y esa es una de las razones, por lo menos la más directa, por la cual estoy esta tarde presentando su música, aparte de que es un pianista que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es un hombre con un, ya lo han podido apreciar, con un toque delicadísimo, y un gran compositor y un gran pedagogo. Él, aparte de esos trabajos que universidades en las cuales había trabajado originalmente, en 1998, así no hace mucho, aceptó un puesto en la Eastman University, y ahora es el, digamos, el jefe del departamento de jazz y música contemporánea. Allí él enseña piano jazz, y dirige también las Jazz Performance Workshops, los talleres de interpretación jazzística. Y también pues tiene su propio trío, el Eastman Jazz Trío, del cual él es el líder. Bien, ahora vamos a pasar a otro disco, también editado por el sello, no es Sunnyside, esto es Steeplechase. Año 1993, octubre de 1993, lo grabó en los Steeplechase Digital Studio en Dinamarca. Aquí lo tenemos con una formación algo más amplia, es un cuarteto. Harold Danko al piano, Rich Perry al saxo tenor, Scott Colley al contrabajo, Jeff Hirschfeld a la batería. Todos los temas son composiciones originales, hay 9 temas en este álbum y todas son composiciones originales de Harold Danko. La primera que vamos a escuchar lleva por título Eyes Mirror. Thank you. Señor Harold Danko, y este tema titulado Ice Mirror, un espejo de hielo, podríamos decir, que se titula este tema, un original de Harold Danko, de su álbum Next Age, del sello Steeplechase, grabado en octubre de 1993. Tenemos una visita en el estudio. Una amiga y periodista está ahí luchando con el volumen de los cascos. Harold Danko, que tuvo su cumpleaños ayer, 13 de junio. Nació el 13 de junio del 47, por lo tanto, ¿47? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahora estas visitas así a uno lo descontrolan un poco. Del 47, efectivamente. Cumplió 63 años ayer, y esa es una de las razones, les decía anteriormente, que esté presente en el programa hoy. Bien, Ice Mirror, vamos a escuchar otro tema de este álbum, en el cual hay 9 composiciones originales del señor Harold Danko, y la siguiente lleva por título Next Age, que es justamente el tema que le da título a este álbum. Harold Danko al piano, Rich Perry al saxo tenor, Scott Colley al contrabajo y Jeff Hirschfield a la batería. Un grupo bastante estable dentro de estos, la última década y la década anterior del señor Harold Danko. Thank you. Thank you. se titula la canción, el tema que acabamos de escuchar, que es justamente el tema que le da título a este trabajo de Harold Danko, a Cuarteto, editado por el sello Steeplechase el año 1994. Y qué les iba a decir, que ya estamos en la recta final del programa, que nos quedan más o menos unos 20 minutos reales de música, y que seguimos con Harold Danko. Ahora a piano solo. Lo hemos escuchado a dúo con el señor Rufus Reed. Ahora cuarteto. Y ahora lo tenemos a piano solo. Esto se grabó el año 1994 en el sello Steeplechase y en los estudios de Steeplechase en Dinamarca. La particularidad de este disco es que, aparte de ser un disco a piano solo, sus 14 temas son temas originales del saxofonista John Coltrane. Primer tema que vamos a escuchar. Les dije cómo era el título de este álbum, ¿no? After the Rain. Después de la lluvia. Después de la lluvia, una lluvia que creo que va a caer, que va a caer pronto. Está por llover. Yo he traído el paraguas, por si acaso. Voy con sandalias, pero he traído el paraguas, por lo menos para que no se me moje la mochila con los CDs. After the Rain, título del álbum, y el tema que escucharemos en primer lugar, Lonnie's Lament, el lamento de Lonnie. Composición de John Coltrane, Harold Danko al piano. Thank you. Galoni's Lament, de este álbum After the Rain, donde el señor Danko hace sus propias y muy personales versiones a piano solo de música de John Coltrane. Siguiente tema, si vamos hablando menos y escuchando más música. Algo le iba a comentar, sí. Harold Danko, aparte de dentro de su labor pedagógica, es un hombre que está muy interesado en lo que es, también es un especialista en lingüística. Él está muy interesado en lo que es la fonética, y me imagino que fundamentalmente de su idioma, el inglés, y la musicalidad, y eso le ha llevado a estudiar en el departamento de lingüística de la universidad donde él estudia en... Se las había dicho por ahí, no me acuerdo en cuál es. Tengo la información aquí. En Eastland University. Entonces, aparte de trabajar en el departamento de jazz y música contemporánea y estar en los talleres de improvisación, pues también hace sus pinitos en la parte de fonética. Bien, seguimos con el álbum After the Rain y el siguiente tema. Se ve que es uno de los temas favoritos del señor Harold Danko. El original de John Coltrane, y aquí nos hace su propia versión de este tema. Thank you. Your Lady, un original del señor John Coltrane, interpretado por Harold Danko en este álbum a solo piano, grabado en agosto 4 de 1994 en los estudios de Steeplechase en Dinamarca. Y como el tiempo ya prácticamente se nos ha echado encima y tenemos casi el tiempo justo para otro tema, vamos a terminar con Harold Danko, pero en otra formación y en otro sello discográfico. Esto se grabó en marzo de 1988 en los estudios Sound on Sound Recordings en New York City, y lo tenemos a cuarteto, formación de cuarteto, y muy interesante los acompañantes que tiene el señor Harold Danko en este álbum. Como siempre era al piano, repite ahora su compañero Rufus Reed al contrabajo, Mel Lewis a la batería y el señor Tom Harrell a la trompeta y al flugel. Tom Harrell, un trompetista y compositor excepcional, que curiosamente en este álbum no colabora con ningún tema original. Vamos a terminar con un tema de John Lennon y Paul McCartney. Yo, que soy también un gran fan de los Beatles, pues qué mejor que terminar con un tema de Lennon y McCartney. Eleanor Rigby, aquí lo tenemos al señor Harold Danko y su cuarteto. Thank you. Ese tema de Lennon y McCartney, Eleanor Rigby, interpretado por este cuarteto liderado por Harold Danko. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, 91.4 de la frecuencia modulada de la ciudad de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Chile, la Radioneta, originalmente la frecuencia es 88.9, pero de momento está interferida por una emisora pirata, Radio Contigo, y entonces pues han tenido que, de momento, mientras no solucionen este impasse, emitir solamente a través de la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. No se olviden, mail del programa, nosolosjazz@gmail.com, y el podcast, siempre lo dejo para el final, siempre se me olvida, barra superior del navegador, rápido que se me termina el tiempo, nosolosjazz.contrabanda.org. Hasta el próximo lunes.